Hola chicos, en esta ocasión estoy utilizando el programa Audacity. Quise incluirlo en mi blog Salamandra de Colores y pues me ha parecido genial. Ya se pueden imaginar cuántas cosas pueden hacer con esto en un blog para la clase de español. Muchísimas. Muchos saludos para todos ustedes y con mucha suerte en la actividad 6. Adiós.